parete. Mi música te envolvía, tú sabías, te miraba como un lobo en celo esperando la presa más codiciada. Como un lobo en celo, siempre te miraba. Como un lobo en celo, mientras tú bailabas. Como un lobo en celo, yo te imaginaba. Como un lobo en celo, mientras tú bailabas. Yo sigo haciendo la música que tú bailas. A mí me matan los sueños y a ti te matan las ganas. Tú estás bailando ahí abajo y yo estoy cantando aquí arriba. Qué lindo fuera esta noche, la noche de hacerte mía. Cartas que un día para vos escribí. Voy a plantar un árbol y voy a cuidarlo mucho para luego grabar y con fuego marcar mi nombre y el tuyo.